buenas noches a toda la gente que se une este día lunes al Desfase Insomne. Soy Vanessa Bonilla. Yo soy Camilo Baroja y otro lunes más de Desfase Insomne. No sé si, sí, último lunes de agosto, ¿no? De agosto de 2018. Dios, se acaba el año, ¿por qué? ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Es una locura. Yo sigo pensando que es por el tsunami del 2004, pero nadie me cree. Tsunami del 2004 generó que el movimiento de rotación de la Tierra vaya muchísimo más rápido. Y por eso tenemos días más rápidos, ¿no? Y años más rápidos. Habla del geógrafo. Ay, tirándome de caso, pero en realidad uno piensa que, o sea, cada rato, o sea, en cada año uno se da cuenta que esto está cada vez más rápido y que ya la cosa acelera mucho más. No sé por qué. Esta sensación es bien extraña. Bueno, sí, bueno, ya estamos en agosto. Ya. Septiembre es mi cumpleaños. ¡Yeah! Ajá, septiembre es su cumpleaños. Vamos a hacer alguna cosa. Habrá fiesta, habrá un programa especial. Celebración. No sé, algo haremos, pero la pasaremos divertida todo septiembre. Sí. Y pues lo que veníamos escuchando era a Andes Machine. Esta banda conformada por nuestro amigo y querido Pinteiro. Y pues todo un grupo de gente que toca música, digamos, música de instrumentos andinos. Sí, es que así. Se ve, o sea, la experimentación, ya, la sientes de una. Cuando empiezas a escuchar lo que es Andes Machine, entiendes de una de eso. Yo no sabía que Pinteiro estaba ahí. Sí, nuestro amigo Pinteiro, saludos, que nos mandó este material para estrenarlo acá. Este es un tema visual, es una obra creada por Andes Machine y Karina Cortés. Es un video basado en su obra de arte visual llamada Contenidos y Contenedores, grabada en la laguna del volcán Quilotoa en Ecuador 2018. Bacán, a ver si. Pinteiro también nos manda información y nos dice que quieren expandirse a Spotify y que pues sería bacán que se contacten con él para comprar su música. Creo que es un proyecto sólido. Yo lo he visto dos veces en vivo y me parece que tienen mucho que ofrecer y sería muy interesante que los podamos escuchar en Spotify. Justo esta semana estuve participando del Mercado Internacional de Música. Uh-huh. Y me contaste eso. Fue muy chévere, estamos viendo si de la próxima semana logramos contactar al organizador. También uh-huh. Tengo una entrevista que le hicimos a Agustín López, una persona que está encargada del management y bueno, de booking y un montón de cosas desde Barcelona, que trabaja con gente como La Mala, Rodríguez, Chancha Vía Circuito y Nicola Cruz, con él ha hecho varias giras. Ah, y pues bien. Tuvimos una conversación larga, extensa en estos días del MIM. Agradecidos al Stitch, que nos invitó para formar parte, a la gente de 220B Música también, un medio nuevo de música. Qué bien. Y es probable que entonces Stitch esté con nosotros el próximo lunes, ¿no? Sí, vamos a ver, conversar con él. Y justamente Agustín nos contaba que ahora van a manejar a Alex Advantes. La persona que viene ahorita también con Vamos a escuchar Alex Advantes con Locura y venimos y hablamos de Alex Advantes. Regresamos. bueno, lo que estábamos escuchando era a Alex Advanter con la canción Locura. Esta canción es el primer sencillo que está sacando, el primer video y el primer sencillo que está sacando de su nuevo disco latinoamericano. Sí, justamente, Alex Advanter es un músico chileno, para quien no lo ha cachado, era el vocalista y mentor de Teleradio Donoso. Ah, claro. Y también, el año pasado tuvimos el gusto de ver, no sé si el gusto, pero bueno, por el trabajo que hizo, pero una película durísima, que se llama Nunca Vas a Estar Solo, que es una, digamos, un recuento de lo que es vivir como siendo gay en Chile. Justamente es un tributo a un chico que murió a golpes en una plaza por otros dos chicos por un tema homofóbico. Entonces es una película bastante dura, si alguien la puede ver, sería increíble que pudieran mirar esta película, Nunca Vas a Estar Solo. Estuvo pasando en algunos festivales de acá, de la capital, ¿no? Sí, no recuerdo en cuál fue que vimos, no sé si fue en el Festival Internacional de Quito o en otro, pero lo vimos en un festival. Ajá, fue en un festival. Y bueno, y vean la película y escuchen todo lo que hace Alex, porque es bueno, y tiene cosas súper buenas. Y visualmente también tiene cosas bien bonitas. Sí, es un músico que ha estado detrás de grandes producciones, ha estado con otros grandes artistas chilenos, entonces es momento, digamos, de que lo pongan en su mapeo musical. Ya, y nos vamos con lo siguiente, porque te cuento que estamos con muchísima música, entonces para no perder tanto tiempo, vámonos con lo siguiente. Vamos con la siguiente y luego hablamos de esta banda. Exactamente, nos vamos con esta banda que se llama El Hijo de la Cumbia, y la canción se llama Chair Revolution. Regresamos en Desfase Insomne. Me lo probé, pero no me queda. Ya no me queda. Me lo probé, pero no me queda. Ya ni me duerme, ni me devela, qué pena. Me lo probé, pero no me queda. Pero no me queda. Pero no me queda. que veníamos escuchando era la hija, el hijo de la cumbia presentado. La hija de la luna. La hija de la luna. Ah, es que hoy estaba escuchando Mecano por ahí. No, y sabes que yo también relacioné esa hija de la cumbia, la hija de la luna. No relacioné bueno, nada más que este eso. Se llama El hijo de la cumbia presenta video para Che Revolution Feed, uh-huh. La dama Blanche. Exactamente. Su álbum Género ya disponible en vinilo incluye temas con la dama Blanche, Instituto Mexicano del Sonido y Celso Piña. Uy, no, pero son dos instituciones de la música de los últimos, ¿qué será? 15 años en México. O sea, ya Celso Piña y el Instituto, o sea, ya son como cosas serias. Claro, estos hits increíbles. Este sencillo de su último álbum, Género, ahora disponible en vinilo y en todas las plataformas digitales. Está pegajosísimo. El hijo de la cumbia es más que un músico, también es un viajero, antropólogo musical. Desde sus comienzos ha tocado reggae, dub y hip hop en su natal Buenos Aires, hasta trabajar con influyentes grupos de la cumbia en México y Estados Unidos, siempre tratando de aprender del mundo que le rodea. Qué bien. Ha trabajado con músicos de Suecia, un álbum que abarca una década de investigación y se convierte en su mayor aventura hasta la fecha. Así que bueno, este es un artista al que hay que echarle un ojo, el hijo de la cumbia. Sí, hay que estar pilas ahí en todas las novedades que están saliendo en las nuevas las plataformas en las que usualmente estamos escuchando lo que está ocurriendo en el mundo musical. Tenemos que estar alerta de estos nuevos, como... a mí me llegan varias cosas por correo electrónico. En algún momento de la vida estuve participando de un mercado musical en Bogotá. Uh-huh. Y de ahí pues mi mailing quedó en varios espacios y pues siempre recibo música. Un saludo al Agustín López Costa, que siempre me manda música. Así. A la gente de National Records, también de México y de Chile. Entonces es interesante poder armar esta red regional en donde podemos escuchar las músicas de otras latitudes y donde ellos también tienen la oportunidad de escuchar música de nosotros. Justamente en este mercado internacional de música presentaron unos showcase. Yeah. Y por ahora no tenemos música de Guaira, pero le vamos a echar un ojo, vamos a ver cómo conseguir. Guaira fue uno de los grupos que sorprendió en la presentación. Uh-huh. Estuvieron el primer día, el día viernes, en el Teatro Capitol. Yeah. Tocaron junto a Eva, que también estuvo increíble. Pero a mí Guaira me pareció un producto sólido. Era la primera vez que tocaban en Ecuador. Unos grandes músicos, los hermanos Vicencio. Y pues nada, fue una experiencia muy linda, muy vital. Una música sanadora, muy muy chévere. Les vamos a estar poniendo la próxima semana seguro. Sí, toca. Y ahora vamos con de cajón. Ahora nos vamos completo, ¿no? ¿Te parece? Y después hablamos de eso y nos vamos con la canción Peligro. Ay, este es un tema que me suena a otro. Ya les vamos a decir cuál. Ya regresamos. No me toques, quiero que no me toques. Que me digas todo lo que digas. Que me digas todo lo que digas. Que me digas todo lo que digas. Que me digas todo lo que digas. Si fuera pecado, te molestaría. Pero no soy nada. Importante es tu vida. No me toques. Pues Insomne, lo que estábamos escuchando era Planeta No, con la canción Peligro. Y ahora nos vamos con esta banda del hijo de Gustavo Cerati. Y muy bien. Así, yo le sigo hace mucho tiempo a Zero Kill, es un proyecto de Benito Cerati. Está bien bacán el video, así que échenle un ojo, nos vamos con este tema. Ya, nos vamos con eso, se llama Siglos, regresamos el Deseo Sin Somnio. ¡Estamos a mil! Bueno, estábamos con Zero Kill, esta banda que está liderada por el hijo del mítico cantante Gustavo Cerati, por Benito Cerati, y la canción Siglos. Escuchen la canción y vean el video también, que ya lo subimos en la plataforma de Despacio Insomne. En nuestro Facebook, exactamente. Subimos el video y escuchen, la canción está lindísima y el video también está súper chulo. Seguimos con más estrenos. Es que es un día que estoy feliz de escuchar nueva música. Sí, es un montón de nueva música, está chévere. Sí, es una onda más fresca, tranquila. En la siguiente parte del programa vamos a poner ya música más fuerte. Sí, más fuerte zona, pero no tan fuerte. Son, lo último está medio fuerte son. Yo además, quiero decir que en la segunda parte está ese gran tema de Molotov. Es que está el gran tema de Molotov y está... ¡Qué bestia! ¡Qué gran unplug es ese! Sí, yo vi partes del unplug de Molotov, pero esta forma en la que cambiaron el tema de bueno, que vamos a ver ahora, es súper bueno. Ya hablamos, como, de eso, pero lado, terminemos nuestra primera parte del Despacio Insomne de estrenos, sí. Más lentones, con unas letras bien maravillosas por ahí. Ajá. Y esto es Francisca y Les Exploradores, que es una banda que antes se llamaba Los Exploradores, pero que ahora en su adelanto de Hermafrodita, el disco más político, este cuarto disco, nos manda este primer single que es tan fuerte. Sí, exactamente. ¿Todos vamos con eso? Nos vamos con eso, que es un tema de empoderamiento femenino, bajo la dirección de Natalia Petri. Es un mensaje de libertad e igualdad. Esto es lo que nos trae Francisca y Los Exploradores. Entonces vamos con eso y regresamos ya a la segunda parte de Despacio Insomne. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Este diablo que nació por allá por los 1779 en una comunidad rural de Riobamba, como es la parroquia Cacha. Nosotros mantenemos la tradición con la original careta de hojalata, que es la color rojo con vivos negros y con vivos blancos. Lucifer, Satanás y el mismo diablo, todos ellos juntos se tomarán Quito en el segundo encuentro nacional etnográfico.

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estamos escuchando fue un mix de el Unplugged. Sí, sacamos dos canciones del Unplugged de Molotov, de este último desenchufado que saca Molotov hace muy poquito. Lo que estamos escuchando, lo que escuchamos al principio era Give Me The Power, y después escuchamos la otra canción, ahí le bajamos un poco a Give Me The Power y entra Hit Me, que es la otra canción que queríamos hacer que escuchen, que es un feat con Anita Tijoux. Sí, el primer tema, Give Me The Power, es un sonido super nortec. Es un sonido totalmente diferente. Justamente dieron una rueda de prensa, ya pueden encontrar, porque habían mandado piecitas, pero ahora ya pueden encontrar el CD y el DVD del Unplugged de los Molotov, y justo contaban ellos en la rueda de prensa, pues que para ellos es difícil haber tocado instrumentos acústicos que te exigen mayor precisión y mayor trabajo con el instrumento. Y menor distorsión, porque claro, ellos utilizan muchísimo el pedal, pero aquí no puedes utilizar tanto el pedal, entonces tienes que más o menos moverle como lo más orgánico posible, digamos así. Sí, justamente también decían que habían quitado canciones que podrían ser asumidas como misóginas, y eso es chévere, porque digo, también lo están pensando, y le invitan a Anita Tijoux a cantar. Que fue la única invitada. Primero fue mujer y fue Anita Tijoux. Entonces me parece que los manes también están siendo consecuentes, como muchos músicos que están mirando también el papel de la mujer en la sociedad y también en la música. Ya había pasado con los Tacubos, aunque los Tacubos ya habían tenido como toda una línea de coherencia en las cosas que hacían, pero ellos decidieron ya no tocar Ingrata en todas las canciones, o en los toquines, como dicen ellos, en vivo, porque ellos pensaban que era una canción que tenía una carga misógina súper fuerte. Y aunque la gente crea que el lenguaje no construye realidades, así lo es, y me parece interesante que se estén planteando estas discusiones también en la música, y sobre todo latinoamericana y en México, donde los femicidios son altísimos, desde una tasa muy elevada, y creo que hay que pensarlo también desde la música y el arte y la cultura. Exactamente. Ahora nos vamos con el espacio cultural de Camilo Baroja. Sí, no, bueno, es que es una de las cosas que yo quería, porque esta es una de las bandas míticas, así, una banda legendaria de lo que fue, yo creo que las bandas pioneras de lo que Inglaterra empezó a hacer el shoegaze, que después empezaron a moverse ya bandas como My Bloody Valentine o los mismos Blur. Y esta banda, bueno, se perdió en un tiempo y después regresa. Estamos hablando de Echo and the Bunnymen, es una maravilla de banda, así es una cuestión, el post-punk y el shoegaze así como en su máxima expresión. Pero regresan con un nuevo disco que se llama The Stars, The Oceans and the Moon. Y en este nuevo disco es un álbum que recrean 13 de sus clásicos, junto con dos canciones nuevas. La que vamos a escuchar ahora, que se llama The Stumbling, y la otra que se llama How Far. Este disco es un disco que tiene mucha remembranza de los primeros discos que sacaron ellos en 1984, a principios de los 80, pero con estos dos nuevos temas que igual tienen como la misma esencia, esta misma esencia bien shoegaze, esta misma esencia súper, súper icónica, digamos, pero con nuevas cositas y nuevos detallitos que hacen que las canciones de Conde Bunnymen sean siempre como legendarias. ¿Y vamos a escuchar qué tema? Y vamos a escuchar The Sonambulist. Vamos con eso. Regresamos. Oceans, walks in his sleep, the somnambulist. Beneath the seabed, magic potions, waters deep for the somnambulist. Yeah, so holy, felt so small, close to godly, a minuscule, the hand wall, my molecule, well, thank you. Regresamos, parte final de Después Insomne. Estábamos escuchando esta banda inglesa, referente de un montón de bandas que después transformaron, de alguna forma estructuraron la década de los 80 y de los 90. Escuchamos a los Second de Bunnymen con la canción de Sonambulist. Parte final ya de Después Insomne, ¿no? Y ya nos vamos despidiendo, y lo que tenemos ahora es una sesión de Radio Cocoa junto a la gente de Oponente Interno, esta banda que yo la vi en la Casa Pucará. Yo no les había visto y fuimos a un concierto. Es increíble la energía del vocalista de Oponente Interno. Un saludo al Javier Magarte también. Increíble la banda en vivo. O sea, si pueden verlo. Los duros del Jardín aquí. Qué bestia, me encanta a mí. Si pueden irlo a ver, es un show solamente irlo a ver. Sí, vayan a ver todas las tocadas de Oponente Interno. Seguramente con esto nuevo que está sacando, a empezar a hacer. Seguramente va a tener otras tocadas o va a estar por otros lados. Estén medio atentos a lo que está haciendo Oponente Interno. Nos vamos con esto, con lo último Oponente Interno, que se llama Horizonte, lo que quiero. Y esto está haciendo Radio Cocoa, ¿no? Cerramos este programa. Soy Vanessa Bonilla. Camilo Baroja. Nos vemos el próximo lunes. Chiao. Tu presencial no ves fuera del esquema. Olvídate, perdí interés.